Bien, me imagino vos cortando clavo, ¿no? Viendo Sí, lo que está sucediendo en Brasil. te escuchaba y me reía porque es verdad la ansiedad y además estoy durmiendo poco, tengo que decir, viste que uno se pone muy ansioso, más que nada porque a los que nos gusta, ustedes lo saben muy bien, cuando los que nos gusta, los que nos apasiona analizar la política internacional, estar en escenarios como este, como las elecciones en Brasil, con todo lo que implica para América Latina, es importante, digamos, Y ¿no? sí. Podemos trasladarlo a cualquier otro escenario electoral, político, social, en otra parte del mundo y nos entusiasma, nos gusta estar y bueno, sí, es verdad que hay mucha intensidad, mucha incertidumbre y bueno, hacia allí vamos a tratar de ver cómo de primera mano se mueven los actores políticos y sociales en esta campaña que la verdad que es muy cambiante. Justamente de ahí quería partir, de los números fríos, digamos, de lo que es el Sí. análisis que podríamos hacer antes de irnos, ¿no?, hacia Brasil. ¿Qué es lo que te esperás desde el punto de vista justamente de las estructuras, ¿no? Desde los partidos, los números, ¿cuál es el panorama con el cual vas a pisar Brasil en los próximos días? Y luego ya entrar un poquito más en lo que es la sociedad, ¿no?, y lo que está sucediendo en este momento allá. Bueno, a ver, recién vos lo decías muy bien, hay dos encuestas, una de Ibope y otra de Datafolia, que más o menos coinciden en las tendencias. Ahora, hoy va a salir otra, calculo yo cerca de las 7, 8, 9 más o menos de la noche, va a salir otra de Ibope, que habrá que ver qué es lo que dice. Pero sí, lo que se ve es un crecimiento notable de Jair Bolsonaro esta semana. La semana pasada todos decían, bueno, la tapa de Folha de Sao Paulo era pegándole a Bolsonaro, la tapa de O Globo, la revista Veja con una tapa en donde se publicaba una denuncia de la ex mujer de Bolsonaro por, entre otras cosas, violencia, cobros indebidos de determinado dinero Sí. ilegal y demás. Una denuncia de 500 páginas. Bueno, la semana pasada decíamos, bueno, evidentemente el establishment mediático y económico ve a Haddad ganador en segunda vuelta, entonces con encuestas que lo daban al candidato del PT arriba entre 6 o 7 puntos en segunda vuelta, bueno, están preparando el terreno para condicionar a Haddad. Bueno, esta semana cambió rotundamente, en el medio pasaron cosas, en el medio hubo una movilización importante el fin de semana en contra de Bolsonaro, el ENAU fue la consigna con movimiento de mujeres, sectores transversales de la política que salieron a decir, bueno, Bolsonaro no, Bolsonaro es antidemocrático, Bolsonaro es el fascismo o la democracia, es un poco lo que están planteando todos los sectores, y Sergio Moro metió la cola y publicó, permitió que se difundan declaraciones de Antonio Palocci, un ex ministro importante, jefe de gabinete de Lula y de Dilma, que entre otras cosas dijo que Lula lo puso en el cargo para administrar, para manejar dinero ilegal, ¿sí? Este rol que ha tenido el Poder Judicial en este último tiempo en Brasil. En ese contexto que aparecen estas encuestas, que le dan 4 puntos arriba a Bolsonaro, que le da un crecimiento de 11 puntos en el rechazo a Fernando Haddad, y llamativamente, del crecimiento que se ve en Bolsonaro, según las dos encuestas, Datafolia y Ibope, y Datafolia es la más seria de todas, siempre fue técnicamente más seria, y además hace un desagregado bastante interesante respecto de cómo vota o cuáles son las tendencias de los sectores sociales en Brasil, y lo que plantean es concretamente que hay un apoyo muy grande de las personas que tienen estudios medios y superiores. En algunos puntos 50 puntos de apoyo, 50% de intención de voto, las mujeres. Fíjate, después del fin de semana de movilización de las mujeres, hay un crecimiento entre el 21 y el 26% de mujeres entre 16 y 34 años. Que esto tiene que ver también con el rol que digamos, Brasil es una sociedad muy religiosa. Hay más de un 60% de católicos, hay 22% de protestantes, hay mujeres que están en contra de la agenda de género, digamos, de cierto progresismo, digamos, en Brasil y en América Latina, y creo que eso puede llegar a entenderse esta idea de, bueno, un hombre que pone orden, que cuida los valores conservadores, que, digamos, que trata de, que se opone a esa agenda que considera una agenda que va en contra de los valores históricos de la iglesia y demás. Entonces, esos elementos hicieron que hoy tengamos un Bolsonaro mucho más cerca de ganar un balotaje. recién vos decías, hay una que lo da en empate y otra que lo da con dos puntos. Hay los dos puntos de marco de margen de error también significan empate técnico, pero con un Bolsonaro que crece y un Haddad que se estanca. Claro. Vos me preguntabas recién, Federico, ¿cómo lo toman cada fuerza política? Bueno, Bolsonaro decide seguir como está, es decir, callado, en silencio, no va a participar del último debate, aparentemente, según lo que han dejado trascender el equipo de campaña, no va a participar. ¿Para qué va a participar? Si cuando habla, tal vez puede llegar a jugarlo en contra. Bueno, el silencio en ese sentido le puede llegar a jugar a favor. Haddad sigue planteando esta idea de Haddad es Lula, tratando de seguir planteando la transferencia o seguir operando detrás de la necesidad de la transferencia de votos de Lula a Haddad. Yo creo que hay una meseta y creo que ha encontrado un techo, digamos, no sé cuánto más puede rascar de ahí, digamos, Fernando Haddad, pero entiendo que son los últimos días y en todo caso se pensará una campaña con un perfil más propio para la segunda vuelta. Y después está Ciro Gómez, que está la semana pasada polarizaba con Haddad para sacarle votos y ahora polariza con Bolsonaro porque hay una encuesta de Datafolia que lo da a Ciro Gómez si llegara a jugar una segunda vuelta con Bolsonaro, ganándole en la segunda vuelta. Entonces está diciendo, bueno, no hay que elegir entre dos extremos, planteando como quedar fuera un extremo, elíjame a mí, yo soy la tercera vía, nosotros somos la mejor opción para poder derrotar a Jair Bolsonaro, haciendo una convocatoria al sector más antipetista que tal vez no vote a Bolsonaro, no quiera votar a Bolsonaro en primera vuelta, pero antes de votar a un PT o un petista, sí lo vota, ¿no? Esa es un poco la discusión, que además hay que sumar los votos válidos, ¿no? Claro, sí. Hay una cantidad enorme de gente que quedó afuera, inclusive de los padrones electorales, por no renovar, si no me equivoco, la huella dactilar. Hay también una serie de cuestiones con respecto a eso. Sí, 3 millones de personas justamente del nordeste, ¿no? De la zona donde hay un voto mucho más compacto y homogéneo a favor del PT. Allí hay una buena, está bien posicionado el PT en ese sentido, la transferencia de votos de Lula ha sido casi del 100%, pero bueno, es un escenario muy, muy abierto. Yo creo que es un error del PT salir a plantear esto que salió Haddad hoy fue en estas últimas horas, de que hay fake news, de que hay grupo de WhatsApp que dicen tal cosa. Bueno, eso es lo que hacía Marina Silva en el 2014, me parece que no es una buena estrategia. Y me parece que tiene que, digamos, el PT tiene que pensar, bueno, cómo se puede llegar a seguir, digamos, rascando los votos que Lula pueda transferir y después ya directamente empezar a pensar un perfil distinto, una edad con una impronta un poco más propia para tratar de demostrar esto que dice Ciro Gómez y que dice Alvin, de que Haddad es la otra, el otro extremo, está el extremo Bolsonaro y el extremo PT o el extremo Haddad, es falso, que yo creo que es falso, porque lo que ha hecho Haddad en este tiempo es decir, con Lula hicimos esto, hicimos aquello, yo soy Lula, y no ha sido mucho más profundo que eso, digamos, reivindicar la gestión de Luis Ignacio Lula da Silva en los años de su gobierno. Así que me parece que hay que ver cómo hace el PT para poder seducir a ese votante que tal vez todavía lo mira con un poco de recelo, ¿no? Augusto, ¿cómo estás? Lucio te saluda. ¿Cómo estás, Lucio? Bien. Te quería preguntar, ¿cómo analizás vos el famoso atentado que sufrió Jair Bolsonaro en un acto público? Si crees que lo favoreció, se habló mucho de un supuesto autoatentado, pero ¿cómo lo ves vos, teniendo en cuenta que a partir de ese momento no participó más, por lo menos en actos públicos? Mira, si uno toma la línea ascendente de Bolsonaro desde ese momento, uno tiene que decir que le sirvió. Yo creo que le sirvió más estar afuera de la cancha y en silencio que el atentado en sí, digamos. Me parece que, insisto, ese silencio sumado me hace acordar mucho en su momento algunas, me hace acordar a varios escenarios electorales, inclusive algunas cosas de la Argentina. Pero en el caso de, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando salían a decir no, que Trump sería, con Trump estaban en peligro, no sé, las mujeres, los hombres negros, etcétera, etcétera. Hay como una especie de aprovechamiento de una campaña, de parte de Bolsonaro, de una campaña que busca como azuzar cosas que yo creo que van a ser ciertas, ¿no? Porque uno tiene que pensar cómo puede llegar a ser un gobierno de Bolsonaro. Pero me parece que lo que le ha jugado más a favor este silencio en el que se ha sumergido a partir de su situación de salud, de su internación y demás, y después sí, tal vez hay cierto voto vergonzante a Bolsonaro, es decir, bueno, yo lo voto pero no digo que lo voto, que después de la movilización del fin de semana hizo público su intención de votar a Bolsonaro. Me parece que hay un poco de eso. Especialmente en sectores por ahí, esto, ¿no? Profesionales, estudiantes superiores, los que tienen estudios superiores. Me parece que hay como un voto en esta semana yo estuve como laburando, barajando esa teoría del voto vergüenza. Así, bueno, yo sí, algo que pasaba con el Frente sí. Amplio en Francia, el Frente Nacional en Francia, ¿no? En Marine Le Pen en las últimas elecciones. Claro, bueno, es un buen ejemplo, porque la discusión es si estamos ante un escenario parecido al de Francia o si estamos ante un escenario parecido al de Estados Unidos, ¿no? Sí. Digamos, si estamos frente a ciudad de Hillary Clinton denunciando interferencias o campaña sucia, digamos. O si es Emmanuel Macron, digamos, la referencia capaz de aglutinar ese voto antifascista, digamos. Es decir, bueno, por ahí no me gusta tanto Adal, pero lo voy a votar porque no quiero que Bolsonaro gobierne. Bueno, hoy no me animo a decir... hace una semana te decía que por ahí Adal podía concentrar ese voto antifascista que concentró Macron, pero ahora la verdad que no lo veo tan así, porque el voto de Bolsonaro... como el voto de Le Pen también, digamos, es un voto transversal. Tiene a sectores altos, tiene a sectores profesionales, pero también tiene algunos sectores, por ejemplo, los que tienen entre 5 y 10 salarios mínimos. Hay sectores, por ejemplo, de estados como Acre, como los que están en la frontera con Venezuela, sectores que tienen más población rural, y bueno, que ahí Bolsonaro está midiendo fuertemente, muy alto, digamos, está muy alto en las encuestas. Y son sectores que por ahí, antes de que Lula salga de la cancha, votaban a Lula. Entonces se da un escenario raro de voto, de esta idea de una persona con autoridad, ¿no? Es un escenario que hay que seguirlo en estos días más en detalle, porque se está dando también, digamos, de un voto transversal. No digo que Bolsonaro está aglutinando votos de los sectores populares, porque estaría siendo... injusto con el voto homogéneo que hay en la zona del nordeste brasilero para el PT. El PT está concentrando buena parte de los sectores del votante medio y bajo, digamos, clase media baja, pero tampoco es cierto decir que Bolsonaro tiene votos de los sectores altos solamente. Entonces hay un fenómeno de enojo con la política, de escepticismo, y lo que ha logrado Bolsonaro es canalizar ese voto radicalizado que antes iba al centrado, a las fuerzas del PSDB, del PMDB o del MDB, ahora le volvieron a cambiar el nombre, que hoy están afuera del escenario, claro, del escenario nacional, pero que son fuertes en el escenario estadual, en el escenario provincial. Por ejemplo, el PSDB y el MDB se están disputando, el MDB es el partido de Temer, se están disputando el estado de Sao Paulo, por ejemplo. O tenés otras fuerzas que están disputando en Río de Janeiro también. Sin embargo, los candidatos de Bolsonaro a gobernador no gravitan. Muchos de los candidatos a gobernadores del PT no gravitan. Entonces, hay todo un escenario en donde Bolsonaro ha logrado, robarle, por decirlo de alguna manera, ese voto del centrado, de la centro-derecha, a las fuerzas políticas nacionales, y además sumarle los conservadores religiosos, los sectores más altos, los sectores antipetistas, los enojados con la corrupción. Hay una heterogeneidad en el crecimiento, en los motivos por los cuales crece Bolsonaro, que me parece que sería un simplismo decir, bueno, lo votan los ricos, ¿no? Me parece que en ese sentido, no digo, el PT no está haciendo eso, pero me parece que no hay que caer en ese error fácil de caer. Augusto, ¿qué tal? Francisco te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte, ¿uno puede llegar a esperar qué tipo de medidas puede tomar Haddad si se acerca más a Lula o a Dilma en materia económica, en materia de relaciones internacionales? Sin embargo, con Bolsonaro, Más allá de las declaraciones sobre la mujer o sobre cuestiones de tipo militar, uno no sabe con qué se puede encontrar en materia económica, en materia de relaciones internacionales. Hay quienes dicen que se va a acercar más a un proteccionismo tipo Trump, que va a fortalecer los vínculos con Estados Unidos. ¿Cómo lo ves vos? Sí creo que va a fortalecer los vínculos con Estados Unidos. Sí creo que va a tener vínculos muy fuertes con Israel, que lo tiene, de hecho, y ha hecho muchos actos con la comunidad judía de Brasil y a favor de Israel y demás. No creo que lleve adelante un modelo proteccionista como el de Trump, por dos cuestiones digo esto. Primero, en función de lo que vemos que hace Trump en Estados Unidos y en función de lo que dice que va a hacer Bolsonaro en Brasil, o lo poco que dice Guedes, que es el asesor económico. A ver, la propuesta de Bolsonaro en materia económica ha sido reducción de impuestos a los más ricos, eliminación del aguinaldo, eso lo dijo Morao, su candidato a vicepresidente, privatización de todas las empresas públicas, es decir, es un modelo ultraliberal, digamos. Sí, más cercano al de acá Argentina, básicamente. Sí, inclusive más liberal. Claro. Digamos. Entonces me parece que en cuanto al modelo económico no son comparables con el de Trump. Sí creo que va a haber una relación con Estados Unidos porque va a ser, digamos, más que una relación de subordinación a los Estados Unidos. Después no sé, porque no lo ha dicho, cuál va a ser su política vinculada con el Mercosur, por ejemplo. Claro. Por eso es interesante preguntarnos qué le conviene a Macri. Yo hoy me entiendo que le conviene más a Haddad que a Bolsonaro. Por una cuestión básica, que es la previsibilidad. Haddad va a seguir la línea histórica de Brasil de tener a Argentina como aliado. Después, si se fortalece más la relación, puede haber, yo creo que tienen muchísimas diferencias Haddad y Macri o el PT y Macri, cambiemos, en la lógica regional o en la idea de un proyecto regional. Pero me parece que en ese sentido no va a haber grandes olas. Con Bolsonaro es una bolsa de incertidumbre, claro. Porque no ha dicho absolutamente nada. Ahora sí, lo que ha dicho, lo poco que ha dicho el equipo económico, es un modelo ultraliberal que va a venir acompañado de represión y de violencia, porque la manera que va a tener, como ya lo ha dicho Bolsonaro, que de hecho defiende la posesión de armas de la ciudadanía, digamos, en ese sentido puede parecerse a Trump, va a venir con un nivel de represión muy grande y con las Fuerzas Armadas adentro, ¿no? Como parte del gobierno, digamos, parte del bloque que acompaña este proyecto. Si es que no se le ocurre una cosa extraña, no sé, algunos están planteándole que puede venir con Bolsonaro un Fujimorazo, digamos. Claro. No sé, yo no es... No, ahí ya es futurología, digamos, claro. Y no entramos demasiado en eso, ¿no? De hecho, los mercados están reaccionando prácticamente muy, pero muy bien. Sí. Todas las veces que sale a hablar Paulo Guedes, que es Guedes, ya la verdad no sabría pronunciarlo en portugués, pero que va a ser evidentemente el próximo ministro de Hacienda de Bolsonaro. Es decir, hay atrás de Bolsonaro evidentemente una banca del establishment importante. Yo igual quería, antes de cerrar la nota, ir quizás a lo más, ¿cómo se puede decir?, cotidiano. Vos vas a estar unos cuantos días allá en Brasil. ¿Has podido hablar con la gente, con otros periodistas, con colegas, amigos, amigas, alguien de lo cual has podido tomar algún tipo de temperatura? ¿Tenés de alguna manera el termómetro de lo que está sucediendo en la calle con respecto a esta campaña? Mira, en la calle, según lo que he hablado, mañana lo voy a ver con más claridad porque yo estoy llegando a la mañana. Lo que he conversado con colegas, con amigos periodistas, politólogos, diferentes profesionales, hay que dividirlo en dos. Por un lado, lo que es la intensidad del microclima de la política, del periodismo, de aquellos que están siguiendo los debates, que esperan las encuestas, que ahí hay como una especie de ansiedad y de clima más intenso, con por ahí la calle que no está teniendo demasiado, digamos, por ejemplo, ya me contaba un amigo, Santiago Rodríguez Rey, de politólogo, que estuvo charlando con un taxista en San Pablo y el taxista no sabía quién era João Doria, que es el candidato a gobernador de São Paulo, de PSDB, que puede ser el próximo gobernador. Hay mucho desconocimiento respecto de los candidatos y como que hay todavía una cosa que, a diferencia de la Argentina, que por ahí nos encontrábamos en el 2015 de Balotage con, no sé, pibes hablando en el colectivo, en el subte, haciendo campaña, como que no hay mucho clima de eso, pero sí hay como una superestructura on fire, digamos, por decirlo de alguna manera. Mañana lo voy a ver con mascarilla. Hoy te cuento una anécdota aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el subte, charlando con una pareja de brasileros, le digo, no, le dije que me estaba haciendo a San Pablo, y le digo, ¿no van a votar? Le digo, no, vamos a votar en segunda vuelta. Pero como diciendo, no nos interesa demasiado, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como suele suceder en Brasil, hay un clima de la gente más ajeno a la realidad electoral o a la dinámica electoral, que veremos cómo se traduce esos niveles de participación, que en general en Brasil suelen ser un promedio aceptable, digamos. Augusto, nosotros te dejamos tranquilo, debes estar realmente preparando tu viaje, y la verdad que hemos charlado largo y tendido. Nos comprometemos, o te comprometemos en realidad, a volver a llamarte, a charlar un rato, a ver cómo la estás viendo allá en Brasil, y cuando vuelvas, obviamente, para ver un poco cómo ha sido la experiencia. Y bueno, invitamos a toda la audiencia entonces a meterse en Resumen del Sur, en la página justamente que vos estás llevando adelante desde allá, desde Mar de Plata. ¿Hay alguna forma para poder leerte durante este fin de semana, la cobertura, a dónde podemos encontrar el material? Sí, ahí en Resumen del Sur vamos a ir subiendo todo. Después, bueno, como con ustedes, voy a hablar también con otros medios que se comprometieron a llamarme, pero ahí en Resumen del Sur entran a las redes, va a haber una cobertura bastante importante a partir de mañana en Instagram, en Facebook, en Twitter, así que nos siguen ahí y van a estar al tanto de todo lo que vaya pasando. Augusto, muchísimas gracias, muy muy buen viaje y bueno, estamos al habla. Muchas gracias por el llamado y bueno, a disposición para cuando lo necesiten. Gracias, hasta luego. Abrazo. Hablábamos con Augusto Taglioni, quien es director justamente de Resumen del Sur, un medio marplatense de política internacional.